Cuando pensamos en la fidelidad, en el entusiasmo, en la fuerza, la convicción de Martín Lutero para enfrentar aquellos desafíos, esos cambios en el año 1517, sin duda alguna que fue la justificación por la fe lo que lo animó y le dio toda la convicción para creer en la palabra de Dios. Es el tema que hoy estudiaremos junto a nuestros invitados aquí en Lecciones de la Biblia acerca del capítulo 3 de Romanos, la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Por lo tanto, te invito para que te quedes junto a nosotros porque aquí está comenzando Lecciones de la Biblia. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, verso 28. Gracias por estar en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y aquí en Lecciones de la Biblia, que semana tras semana estamos disfrutando de la carta de Pablo a los Romanos. Digo disfrutando, pero también es un desafío. Tenemos a nuestros invitados para poder comentar, explicar e interpretar de acuerdo a la misma Biblia lo que Dios quiere enseñarnos para cada uno de nosotros. Está con nosotros Pastor Andrés Dinamarca. Gracias, Pastor, semana tras semana, por su compañía, por sus aplicaciones, ¿no? Amén. Muchas gracias, agradecido de Dios, de la buena compañía, del buen equipo que está aquí y todos dispuestos para estudiar la palabra del Señor, que estamos seguros va a traer grandes bendiciones a cada uno de nuestros amigos. Gracias. Y también nuestro amigo Abel Núñez, que nuevamente una semana más nos acompaña. Gracias, Abel, por tu compañía. Gracias a ustedes por la invitación y invitar también a todos los que nos están viendo a que continúen viendo nuestro programa hasta el final. Ya no se cambian por ningún motivo. Así es, porque la temática de hoy es la base. Se va a repetir tal vez en otras, el mismo lenguaje y todo, pero es el centro, o al menos es lo que Pablo declara, ¿no? La justificación por la fe, la justicia de Cristo, y después va con analogías, con comparaciones, con metáforas incluso. Pero aquí lo presenta de forma directa, y es lo que vamos a entrar directamente a Romanos capítulo 3, pero como vamos a abrir la palabra de Dios y queremos que este programa sea de bendición también para nuestros amigos, vamos a pedir a Abel que pueda orar por el estudio de esta jornada, pero también por cada uno de nuestros amigos. Muy bien, vamos a orar, vamos a inclinar el rostro, cerrar nuestros ojos para orar. Querido Dios y Padre Celestial, muchas gracias por esta nueva oportunidad de poder estudiar directamente de tu palabra. Tu palabra ha sido revelada hacia cada uno de nosotros, sin ninguna distinción, es para todos. Y al estar aquí, Padre Celestial, dispuestos a poder encontrar en tu palabra lo que necesita nuestra vida, el camino por el cual debemos andar, suplicamos, Señor, tu bendición. Tu bendición también por todas las personas que nos están viendo, las situaciones de vida, Señor, que están pasando. Por favor, bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. En el capítulo anterior estuvimos viendo esta argumentación de Pablo, si ustedes se acuerdan, ¿no? Todos somos pecadores, tanto el gentil como el judío. Y quedaba ahí establecida la necesidad entonces de salvación, de justicia, pero una justicia real que pudiese satisfacer los requerimientos de la salvación. Hoy vamos a comenzar también con algo bien especial, ¿no? Antes de hablar de la justicia, el capítulo 3, verso 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La última parte, y lo vamos a comentar, ¿no? Hay una función de la ley. Pero da la impresión, no sé si ustedes así vamos a ponernos en un lugar, en un caso hipotético, pero da la impresión de que Pablo está diciendo que la ley no es tan trascendental como creemos que es o como el judío piensa que es. Porque está diciendo aquí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice, pero solo para los que están bajo la ley. Es decir, el gentil no estaba obligado a guardar la ley. ¿Será que está diciendo esto Pablo? Ese concepto que acabas de mencionar en cuanto a que pareciera que le está quitando importancia a la ley, yo creo que vitalmente lo que está haciendo es poniéndola en el lugar en la cual siempre tuvo que estar la ley, ¿verdad? Una ley que lo vamos a ver más adelante, él la cataloga como buena, como justa, como santa. Una ley que de una u otra forma no es el problema. El problema es cómo el pueblo judío, en este caso, y la iglesia, estaba absorbiendo el concepto de ley. Y al interpretarla equivocadamente, resulta que la ley se colocó en un sitial en el cual nunca debió haber estado, que era el sitial de alguien, de un elemento que no solamente permitía conocer condición, sino que permitía, bajo el pensamiento humano, a través del cumplimiento de determinadas obras y leyes y rutinas, la solución al problema que ella misma reflejaba. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Pablo y qué es lo que vamos a descubrir hoy? Y en realidad lo hemos estudiado en las primeras lecciones de este trimestre. Es decirnos de una u otra forma y demostrarnos teológicamente, la ley, por más que te muestre algo, no va a alcanzar. Por más que te muestre la culpabilidad del pecado, no te va a ofrecer una solución a esa culpabilidad. Y eso yo creo que es trascendental en todo el escrito paulino, en específico en el libro de Romanos, y también si lo incorporamos con Gálatas, también vamos a ver una unión en ese sentido. Una coherencia. Sí. Muy bien. Dice que la ley también, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Abel. Así es. ¿Cómo la ley me da ese conocimiento? Me muestra tangiblemente en qué me estoy equivocando. Para la mayoría del cristianismo, a lo mejor la ley está dejada, ¿no es cierto? Está pasada de moda, ya no es aplicable, etcétera, etcétera. Sin embargo, la ley tiene una función. Y sin la ley no tendríamos conocimiento de nuestros propios pecados. Y si no tenemos conocimiento de nuestros propios pecados, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a acercar a Jesús? ¿Cómo nos vamos a acercar a la fuente de la salvación? Es imposible. Entonces, la ley tiene su función y no podemos sacarla, ¿ya? No podemos decir, ya no sirve, ocupando algunos versículos por ahí y por allá, ¿no es cierto?, que al final se malinterpretan leyéndolos superficialmente. No, la ley tiene su función y no podemos sacarla de la Escritura, porque Dios mismo, ¿no es cierto?, la escribió en dos tablas, además, de piedra, para que permaneciese. Hoy día me pasó algo bien especial, justo cuando iba a venir aquí al canal, se agotó la batería de mi vehículo. Entonces llamé a un colega que me ayudara y efectivamente me ayudó y pude llegar. El tema es que la batería se echó a perder o se agotó por una negligencia mía, por un mal uso mío, ¿no? Y efectivamente dejé el contacto abierto y bueno. Entonces muchas veces podemos decir, esta batería es mala, no me sirve para nada, incluso la voy a desechar, porque se agotó. Y no, la verdad es que la batería se vuelve a cargar, ¿no? El tema es el siguiente, que el ayudador, el que me salvó literalmente de esa situación compleja, fue alguien externo a mí. Yo no podía, de hecho estaba con los niños en casa, justo mi esposa había salido, no podía arreglar esa situación, no podía, por más que existen servicios, ¿no? Servicios de llamar por teléfono y que te traen una batería a tu domicilio, pero tenía que cumplir un horario llegar acá. ¿Saben lo que pasa? Que muchas veces nosotros podemos echarle la culpa a la ley cuando la negligencia fue mía. Yo no puedo decir que la batería es mala porque yo hice un mal uso de la batería. Por lo tanto, aquí vemos que el hebreo, el judío, en su sistema religioso, tenía algo bueno y que hace funcionar también un mecanismo especial con respecto a la condición humana, que es mostrarnos lo que dice Pablo, ¿no? Es mostrarnos nuestra condición. Entonces a mí la batería me demostró que yo fui negligente y que necesito de alguien que me venga a socorrer. Llamaste a alguien, como tú lo mencionabas, a alguien externo. Cuando yo reconozco mi incapacidad y mi inutilidad para solventar, entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Si es que es bien llevada y bien definida, entonces me hace agarrar el teléfono en este caso, porque también me llamó a mí para que yo fuera a buscarlo, pero vivimos a una distancia más extensa aquí en Santiago de Chile. Y este alguien, con amor, con cariño, viene a mi auxilio, no por méritos, sí, sino porque me ama, porque me quiere, en este caso un compañero de trabajo. Si entre seres humanos nosotros somos capaces de auxiliarnos, ¿cuánto más es capaz de hacerlo Dios por nosotros cuando reconocemos nuestra condición pecaminosa? Pero cuesta reconocer nuestra condición. Dicho de paso, el vehículo es automático, tiene transmisión automática. Porque si fuera mecánico, si fuera automático uno puede empujar y salir de paso. Pero por eso era el ejemplo, ante la imposibilidad, ¿no es cierto? Y bueno, el judío entonces hizo mal uso de la ley y la ley no funcionaba de acuerdo a lo que él quería, para lo que él quería que funcionara. Entonces, está diseñada por Dios, es el reflejo de Dios para que cumpla un propósito. Así como la batería cumple un propósito con el alternador y con el motor. Pero si yo le hago un mal uso a la batería, entonces no funciona el motor, no funciona el alternador, no funciona ningún elemento electrónico del vehículo. Por lo tanto, interesante la religión de los judíos, cómo estaba siendo hasta ese momento, ¿no? O mejor dicho, de la mayoría de los judíos, porque hubieron algunos que reconocieron a Cristo Jesús. Entonces, de la gran mayoría, es tomar algo y darle mal uso y va a estropear todo el sistema. Todo el sistema. Por eso Pablo dice a los que están bajo la ley, bajo el mal uso de la ley. Exacto. No está en ningún momento hablando tal vez de la vigencia, ¿no? Algunos están bajo la ley, otros no están bajo la ley. Podría tal vez el versículo 20 mal interpretarse de esa manera. Estar bajo la ley y después agarrar un par de textos en capítulos futuros, más conceptos humanos, y entonces ¿qué? Llegamos a la comprensión, pareciera que esta ley es mala, esta ley no es necesaria, esta ley, qué bueno que el Señor vino para abolir todo este marco de la ley. Ahora ya yo no tengo ninguna relación con la ley, sino que ahora, entonces ese concepto mal utilizado en aquel entonces nos puede llegar a pasar también en este momento. Y tengo una consulta, la ley, ¿qué ley? ¿La ley de los 10 mandamientos? ¿Toda la ley del Antiguo Testamento? Cuando tomamos el libro de Deuteronomio, y de hecho Deuteronomio significa la segunda ley, vemos que era la ley que fue dada a Moisés, que se llamaba la ley de Moisés, pero no era la ley de Dios, ¿no es cierto? Correcto. Para beneficio de su pueblo. Y qué interesante, porque incluso la ley que fue otorgada a Moisés y que era puesta al lado del arca, contenía también los 10 mandamientos, ¿ya? Pero en algunos casos, por ejemplo, cuando en el capítulo 7 Pablo da el ejemplo y al final también en los capítulos 12 habla de no adulterarás, no codiciarás, no robarás. Entonces también está haciendo mención de la ley moral de Dios, ¿ya? Obviamente que, y leemos el verso 21, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Esa frase es extraordinaria, ¿no? La ley y los profetas, porque cuando Cristo iba camino a Emaús, Lucas 24, dice que comenzó a enseñarles acerca de él mismo, lo que las escrituras decían de él mismo, comenzando por la ley, por los profetas. Y esa ley es la Torá. Esa ley, ¿no es cierto?, son esos primeros cinco libros de la Biblia. Por lo tanto, cuando Cristo cumple esa ley, la de la ley ceremonial de los sacrificios, automáticamente esa ley deja de tener vigencia. ¿Y la ley de los 10 mandamientos? Y la ley de los... No. ¿Por qué no? Porque, porque Cristo, cuando vino, ¿no es cierto? Él dijo, yo he venido a cumplir la ley. El cumplimiento de la ley ceremonial es su extinción, porque Cristo es el Cordero. Pero cuando él dice, vengo a cumplir la ley moral, los 10 mandamientos, entonces el que Cristo haya aparecido es la ratificación de esa ley, del carácter de Dios, y no es su extinción, exacto, como la ley ceremonial, porque la ley ceremonial apunta a Cristo Jesús. Correcto. En cambio, la ley moral refleja al Padre, a Cristo Jesús, a la divinidad, refleja, ¿no es cierto?, su amor, su carácter. Esa idea es importante, y las preguntas yo sé que se realizan con la finalidad, porque hay muchos amigos que han escuchado numerosas veces en alguna conversación familiar, en algún templo al cual hayan asistido, que la ley ya está abolida y no tiene vigencia. Todas estas preguntas son sumamente importantes, porque en términos teológicos nosotros hablamos de que el tipo llega a encontrarse con el antitipo, y las personas muchas veces pueden quedar, ¿a qué va? A que a lo que apuntaba, como decía Joel, el cumplimiento de una fracción de esa ley, toda la ritualidad, lo ceremonial, llega a encontrarse con su antitipo, llega a encontrarse con quien llega a cumplirlo, pierde sentido. Pero hay algo importante, aun cuando la ley moral, que por cierto es antes de la entrega física, ¿verdad?, del decálogo, y es después, como la palabra de Dios lo presenta, mantiene su vigencia después del Calvario. Aún esa ley, aunque yo llegue al reconocimiento de esa ley y la vigencia de esa ley, tampoco puede quitar la culpabilidad que yo tengo. Aún la ley moral no me permite a mí encontrar, o bajo mi utilización de esa ley, o bajo mi cumplimiento de esa ley, yo no logro conseguir la solución al problema de la condenación. Aunque yo lo reconozca, no lo logro. No es la función de la ley, en ninguna de sus manifestaciones, el librarme a mí de la culpabilidad. La función es llevarme a quien realmente puede librarme a mí de esta condenación. Pero si yo guardo el sábado, yo no miento, yo no adultero, guardo los 10 mandamientos, ¿me sirve? Bueno, ese es un punto muy importante que lo vamos a tratar en el segundo bloque, y vamos a dejar planteado el siguiente, el mismo versículo, pero ahora con otro énfasis. Dice, pero ahora aparte de la ley. Exacto. Muchos tal vez lo pueden interpretar ahora que ha venido Cristo y que estaba testificado y anunciado por los profetas. Ahora ha venido Cristo y la ley queda aparte. Cuidado que la Biblia tiene un sentido especial de decir las cosas en su idioma y en su contexto original. Para nosotros dejar aparte es dejar a un lado. La observo, la respeto, como tú decías, pero ¿me servirá eso? ¿A qué se refiere aparte de la ley? Porque ahora vamos a entrar de lleno cuando dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y esa justicia es una temática central en el libro de Romanos, y que juntos a ustedes lo vamos a estar considerando en el siguiente bloque. Por lo tanto, no se separe, nosotros volvemos pronto aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, de Nuevo Tiempo, con esta temática muy especial de Romanos acerca de la justificación por medio de la fe. Quedamos con la temática, el rol que juega entonces la ley. Ahora vamos a hablar de la justicia, de la salvación gratuita, pero quedaba esa palabra, ¿no?, que Pablo ocupa, aparte de la ley. Ahora ha venido Cristo, la justicia, la salvación. Entonces, ¿qué rol juega la ley? Bueno, la ley juega un rol importante, súper, súper importante. Si la dejamos de lado, no nos vamos a dar cuenta jamás que somos pecadores. Jamás. Mire, lo vamos a ejemplificar de la siguiente manera. La cámara amiga, ¿dónde está? Por ahí. Ahí está la cámara amiga. Aquí yo tengo un chocolate. Generalmente el pecado es rico, sí, como el chocolate. ¿Sí? Nos tienta. nos tienta. Y podemos, ¿no es cierto?, comerlo, podemos, ¿no es cierto?, vivir con él. Entonces el pecado, ¿qué hace con nosotros? Muchas veces, ¿no es cierto?, y disculpando a los maquilladores, ¿no? Sí, muchas veces... mancha. No sé. ¿Me mancha? No sé. Yo no te voy a decir, él tampoco. ¿Será que...? Bien, aquí tengo un espejo y la ley cumple esa función, la del espejo. ¿Por qué? Porque yo no tengo la menor idea, no me he visto todavía, no tengo la menor idea si estoy manchado, si estoy sucio. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley me muestra que estoy manchado. Sí, justo ahí, tengo una mancha. Entonces, ¿qué hago? Voy y con el espejo me refriego. ¿Ah? ¿Qué pasa si con el espejo me refriego? El espejo se mancha. No sirve el espejo. La ley no nos sirve para poder limpiar nuestros pecados. ¿Okay? Lo que nos sirve es otra cosa. Y en este caso, ¿no es cierto?, lo vamos a ejemplificar con el agua. ¿Ya? El agua me va a limpiar. ¿Okay? Y si yo me coloco agua, me va a limpiar y va a sacar la mancha del pecado, la mancha de chocolate, ¿no es cierto?, ejemplificado, que no hace la ley de Dios. La ley de Dios me puede mostrar cuán pecador soy, pero jamás me va a limpiar de mi pecado. ¿Y qué necesitas para limpiar tu pecado? Esto. Agua. Pero en este caso, ¿no es cierto?, en la Biblia, ¿qué es lo que es? La sangre de Jesús. Lo único que puede sacar nuestro pecado es la sangre de Cristo. No es otra cosa. Por más que podamos cumplir la ley, por más que podamos guardar los 10 mandamientos, por más que podamos hacer todo con relación a Dios, las mejores obras del mundo. Hay un montón de gente que hace obras lindas, pero están tan lejos de Dios. Las obras en sí no sirven de nada. Para esto. Para, ¿okay?, la salvación. Para la salvación. Claro. No sirven de nada para la salvación, para esto. Lo que sirve sí es la sangre de Jesús. Porque a través de su sangre, a través de su sacrificio en la cruz, es que somos salvos. Aquí está iniciando Pablo algo bien interesante, porque está, como tú bien dices, y con el ejemplo, hablando de la salvación, de la justicia. Porque más adelante, yo no quiero que toquemos esto ahora, lo vamos a tocar más adelante, ¿no? Dice en el capítulo 10 de Romanos que todos compareceremos ante el tribunal de Dios para dar cuentas cada uno de sí mismo de acuerdo a sus obras. Entonces las obras también tienen un rol muy importante, pero nunca las obras están relacionadas con la ley, sino con la misma salvación, en el sentido de que como respuesta a la salvación, entonces hay obras, son obras coherentes a lo que Cristo ya ha hecho. Entonces ahora dice, aparte de la ley, o sea, la ley no nos salva, pero está hablando de la funcionalidad, no de la vigencia, porque la ley es necesaria. Porque más aún cuando Cristo murió, cuando Cristo nos da la salvación, es decir, ahora la salvación está tangible, concreta en la cruz del Calvario. Somos justificados. Entonces ahora yo necesito, con mayor razón, todos los días mirarme al espejo. Todos los días mirarme al espejo, es decir, todos los días necesito tener presente la ley. ¿Para qué? Para poder ir a los pies de Cristo, para que su sangre, ¿no?, me pueda limpiar. Exacto. No, y ahora, aparte que lo que Pablo está introduciendo a partir del versículo 21, ya viene a ser el camino, la manera, el modo, la experiencia que el ser humano tiene que llegar a vivir para ser hecho justo, para ser hecho una realidad tangible, esta justificación de la cual él va a comenzar a hablar. Por lo tanto, ahora el tema no es mi condición, que él ya presentó. El tema ahora no es la ley, si la ley va a poder lograrlo o no va a poder lograrlo. Él ya aclara que no lo logra y ahora incorpora esta partícula del aparte, ¿verdad? Pero si nosotros nos damos cuenta, cuando él empieza a hablar del camino que me permite a mí llegar a ser presentado justo delante del Señor, no por méritos propios. El mismo texto que menciona este elemento, el aparte, es el mismo texto que sigue incorporando la acción de la ley, porque si lo leemos completo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Uno podría decir, mira, ahí está la respuesta, es decir, aparte de la ley, ya borremos toda esta temática de la ley, porque ahora hay que incorporar la justicia de Dios, pero dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Porque de lo contrario, ¿quién me va a testificar? ¿Quién me va a dar cuenta de mi condición? ¿Quién me va a hacer buscar a este Salvador? Es justamente aquel que testifica. Y el mismo Pablo, en este texto que muchos utilizan para tratar de apartar la ley y mencionarla como en un aspecto negativo, que no tiene vigencia, él mismo lo menciona. Esta justicia se hace testificar a través del buen uso de la ley. Ahora, en sus diversas cartas, Pablo ocupa ilustraciones, ¿no? Él dice, he peleado la buena batalla, he corrido una carrera, vestirse de una armadura, eran elementos que estaban en la vida cotidiana y especialmente de aquellos que vivían en la capital del imperio, en Roma. Y este acto bondadoso de amor de Dios, por ejemplo, veíamos en el capítulo anterior que decía, y Dios los entregó a perversiones, haciendo alusión al libre albedrío de cuando nosotros rechazamos a Dios. Pero luego ocupa la misma partícula gramatical y dice, y Dios habiendo entregado a su Hijo. Entonces, ¿de qué forma Pablo, qué palabra ocupa o qué sentido tiene? Ya la hemos mencionado, la palabra justicia, en el contexto de Roma, de los cristianos judíos, de los cristianos gentiles, ¿qué sentido tienen las palabras justicia, redención, expiación? Para nosotros tiene un significado en nuestros días, pero para ellos, ¿qué se les venía a la mente, a la memoria? Exacto. Es interesante porque esta utilización de por lo menos estas tres metáforas que estamos recalcando, ¿verdad? Nosotros las leemos bajo nuestra perspectiva y aún bajo nuestra perspectiva tienen una utilización bien, bien potente, bien fuerte. El hecho de habernos mencionado como destituidos y ahora poder presentarnos como justificados, suena bonito, suena potente. Ahora, ¿qué es lo que venía a la mente de aquellos que lo oían en el instante? La justificación, en términos resumidos, como ese cuadro en el cual un juez presentado delante tuyo en un aspecto legal y bajo un escenario de un tribunal, cuando está a punto de marcar la sentencia que tú ameritas por tus decisiones, tus errores, te da la novedad de que hay otro que está dispuesto a pagar tu condenación. Y no solo eso, presenta para el currículum, vamos a decir así, de la imagen que tú demuestras, la justicia, la pureza de ese otro. Entonces, cuando se habla de la justificación, de la justicia, viene un aspecto legal. Ahora, cuando viene la palabra redención, estamos hablando de una cultura en la cual la esclavitud era pan de cada día y que era el redimir a un esclavo. Habían varias formas, ¿verdad? Estaba el aspecto de los testamentos que dejaban muchos amos, por así llamarlos, que al momento en que ellos morían, escribían en su testamento que este esclavo yo deseo que quede libertado, que se le sea expedida la libertad, pero después de mi muerte. Pero había otro formato, que era yo pagar por tu libertad. Entonces, el romano que escucha estos conceptos que Pablo utiliza, dice, tan maravilloso es, tan inesperado, tan inmerecido. Y tan abarcante es la misericordia de Dios que, número uno, me puede hacer libre ante un tribunal. Número dos, es capaz de comprar mi libertad a un precio que yo estoy imposibilitado de pagar. Y número tres, cuando hablamos del concepto del sacrificio, de expiación, estamos hablando de gente que todavía tiene en la retina el aspecto ritual. Es al presentar a Cristo como el sacrificio de expiación, lo que estamos diciendo es que me presento ante mi condición errónea con una ofrenda. ¿Y cuál es la ofrenda? ¿Quién llega a expiarme de mis pecados? Es la sangre del Cordero. Entonces, la lectura que ellos hacen es probablemente mucho más potente que la que nosotros podemos hacer hoy, pero tiene el mismo fruto. Y el mismo fruto es Cristo. Esas tres metáforas son transversales, porque expiación el judío lo entendía clarito, ¿no? Redención de la esclavitud. También el romano, el gentil, también lo podía entender. Tres conceptos entonces, ¿no? Justicia, redención y expiación. Interesante cómo Pablo trata de explicar con los elementos cotidianos que ellos tenían allí a mano. Le invito a ir a Mateo. A ver. Mateo capítulo 18. A lo mejor aquí están también estos tres conceptos, de alguna u otra manera. Mateo capítulo 3, capítulo 18, digo, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, dice el verso 24, le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. 10,000 talentos. Y este, como no pudo pagar, ordenó su señor, ¿qué cosa? Venderle. Venderle. ¿A quién? A él. No solamente a él, claro, sino que también a su mujer e hijos. A sus hijos. Y más todavía, a todo lo que tenía. A lo mejor tenía terreno, a lo mejor tenía casas, propiedades. Era deuda imposible de pagar. Literalmente. Entonces, aquel siervo, dice el verso 26, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Me imagino yo al escuchar los contemporáneos de Jesús que escucharon, se colocaron a reír aquí. 10,000 talentos eran millones y millones de pesos. Toda una vida trabajando, este pobre hombre no alcanzaba para poder pagar esos 10,000 talentos. Pero postrado le suplicaba, Señor, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Exactamente lo que hacemos nosotros también hoy en día. Le decimos, Señor, ten paciencia, no, si yo voy a hacer esta buena obra, voy a hacer esta otra cosa, voy a hacer esto otro, y tratamos con nuestro mérito. Voy a cambiar, ahora, a partir de ahora sí que voy a cambiar. Postrado le suplicaba, Señor, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Versículo 27. Y el Señor de aquel siervo, movido a qué cosa? Misericordia. A misericordia. ¿Qué hizo? Lo soltó. Le soltó y hizo una cosa que él no podía hacer por sí mismo, pero que hizo su Señor, lo hizo por él. Le perdonó la deuda. ¿Tenía algún mérito? ¿Tenía alguna cosa que ofrecer? ¿Tenía algo lindo para poder darle? No. Simplemente el rey se movió a misericordia y le perdonó la deuda. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. A pesar de todos los pecados que podemos tener, y a lo mejor puedo estar hablando aquí a algún televidente o alguien que esté allí en internet, que se siente pero muy pecador, se siente muy alejado de Dios, como que no hay vuelta, siente que no hay un sentido más para qué paso más voy a dar. Inclusive a lo mejor puede estar pensando en quitarse la vida. Tanta culpabilidad hay. Si algo nos acompaña toda la vida es la culpa y también la guata, ¿no? Sí. De manzana para el hombre y de pera para la mujer. Eso nos acompaña toda la vida, ¿sí? Pero la culpa también. Y ahí está esa culpa una y otra vez azotándonos. Pero aquí está en el libro de Romanos mostrado qué cosa, que nosotros podemos alcanzar absoluto perdón de parte de quién, de parte de Dios. No por nuestros méritos. Porque debemos 10,000 talentos, una vida, dos vidas, 150,000 vidas trabajando, no me alcanzan para poder pagar eso. Pero sí, por misericordia. Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, alcanzamos, ¿no es cierto?, misericordia para alcanzar a pagar esa deuda. Queridos amigos, ya estamos llegando al último bloque de lecciones de la Biblia del capítulo de hoy, pero no se separe porque viene, recuerde usted, el resumen, viene también las últimas conclusiones y un llamado especial que Dios tiene para nosotros. Volvemos luego. El número 7 en Apocalipsis, como las plagas, las trompetas, las iglesias. Bueno, estos y otros temas serán estudiados en esta guía de estudio denominada Apocalipsis, preparada por la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Si deseas solicitarla, es de manera gratuita. Puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos también, si lo prefieres, a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y te harán llegar este material hasta tu hogar. Ya estamos de regreso, recordándoles que puede estar en contacto con nosotros a través de esperanza@nuevotiempo.cl, también con aquellos números que aparecieron de acuerdo al país que usted nos está sintonizando, y por supuesto recordar y recalcar en esta linda invitación de los regalos que Escuela Bíblica tiene para cada uno de ustedes. Ahí encontramos materiales lindos, ¿no? Daniel, Apocalipsis, de la familia, cursos bíblicos, ¿no es cierto?, para poder ahondar no solamente en estas temáticas, sino todas las temáticas que la Biblia presenta para nosotros. Así que nuestros amigos puedan ahí pronto sintonizar y llamarnos, ¿no? Llamarnos después del programa, poder llamar. Sí. Y verse beneficiados de aquí. Hay dos cositas que yo quería mencionar. Bueno, una agarrándome de lo que mencionaba, saludar, por ejemplo, estoy pensando dentro de mi iglesia, a Sonia. Sonia llegó a través de una llamada a los números que tú estás mencionando. Porque en realidad usted que está presenciando el programa lo está haciendo porque le interesa el estudio de la Biblia. Y la Biblia, como mencionamos, ella misma responde a las interrogantes que tenemos. La respuesta no viene de un corazón humano. Y contarles también a nuestros amigos que estas mismas temáticas usted la puede revisar en toda la sintonía, en los horarios de que se transmite a través del canal. Lo puede hacer a través de la plataforma en YouTube, pero también cada sábado, y tú después nos vas a decir la página, ¿no? Uh-huh. Pero cada sábado estos mismos temas se repasan en las iglesias adventistas alrededor de todo Sudamérica, donde nuestros amigos nos están mirando. Lo que te iba a mencionar estaba en relación con el versículo 24, porque muchas veces podemos llegar a cometer un error cuando dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este concepto de gratuito, muchas veces nosotros como seres humanos lo podemos llegar a malinterpretar porque la gente relaciona mucho la gratuidad con algo barato. Y muchas veces algo gratuito puede ser incluso inalcanzable para cualquiera que disfrute aquello que es gratuito. La gracia de Dios, la redención que ofrece, si bien es gratis, de ninguna manera llega a ser barata. Y yo creo que Pablo, a lo largo no solo del libro de Romanos, también en Corintios, él expresa el valor que se tuvo que pagar para que esto sea gratis para ti y para mí. Además de que, aunque eso tuviera un valor, yo no lo podría llegar a pagar. Viene de alguien externo a mí, como lo mencionábamos al principio del programa. Aunque sea gratis, tiene un costo. Tiene un costo, solo que un costo que yo nunca iba a poder pagar y alguien pagó por mí. Hacer esa aclaratoria. Y es lo mismo que aparece en Apocalipsis 3, volviendo a esa analogía, que dice, me llama mucho la atención, dice, eres pobre, te aconsejo que de mí compres oro. Claro. Y uno le dice, bueno, señor, ¿cómo si yo soy pobre? Claro. Es que con tus cosas que crees que vales, o sea, con tu justicia, no podemos comprar la salvación. No podemos comprar oro con nuestra justicia. Y es ahí donde, al confiar en el Señor, entonces a través de Él podemos alcanzar. En otras palabras, podemos comprar. Exacto. Pero no con algo que tengamos nosotros. Yo les voy a confesar algo que me avergüenza mucho. Y es lo siguiente. ¿Estás seguro? No estoy seguro. pero ya estás aquí. Pero ya estoy aquí, ya lo dije. Ya. Fui a dar mi examen de licencia de conducir. Ya. Nunca había tenido un auto, nadie en mi familia ha tenido auto. Primera vez que tuve un auto fui yo. Justo el Nissan Primera que mencionábamos, ¿no es cierto? La vez pasada. Entonces fui al examen práctico para poder dar ahí en Talcahuano y en mi ciudad natal. Y había una señora, estaba haciendo su examen, salió con su auto y después cuando volvió, el caballero me dijo, le toca a usted. Yo le dije, bien, qué bueno, me toca a mí. ¿Y dónde está el auto? ¿Qué auto? Me dijo, ¿su auto? Me respondió, ¿mi auto? ¿Por qué? No, es su auto, el auto del municipio. No, usted tiene que traer su auto para poder hacer el examen práctico. Y yo le dije, no, pero si yo he visto los autos que andan por allí y por allá, son de la municipalidad. No, son autos de la municipalidad, son autos que arriendan allí particulares o de escuela de conductores, pero no son autos de acá de la municipalidad. No tenía la menor idea. Y fui a dar el examen práctico de conducir sin auto. Sin auto. Entonces, Bueno, lo siento, va a tener que pedir otra hora. Y yo había pedido bajo notarial prácticamente permiso al trabajo para poder estar ahí en el examen práctico. La cuestión es que el caballero me dijo, mire, si quiere lo espero una vuelta, voy a con este otro caballero y después, si usted se consigue un auto. No, si yo me consigo un auto, no se preocupe. No tenía nadie, absolutamente a nadie con un auto. No conocía a nadie con un auto. ¿Y quién te presta el auto también? ¿Quién hace, préstame el auto, por favor? No, no, cada uno cuida sus cosas, ¿no es cierto? Y es natural. Pegué unas llamadas, nada. Y el caballero que seguía después, empecé a conversar con él. Y le dije, tatuadamente así, ¿podrías prestarme tu auto, por favor? El caballero me quedó mirando con cara rara, compadre, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Y me dijo, no. Si bien tajante, no. Y yo insistí, pero ¿podrías prestarme el auto, por favor? Mira, es que tengo que hacer el examen práctico, pedí permiso en el trabajo, no puedo de otra manera. Y de pronto el hombre me empieza a mirar raro, me empieza a mirar a los ojos, así como te estoy mirando a ti, Andrés. Me empieza a mirar y me dice, tú tienes los mismos ojos de tu mamá. Él estaba asustado cuando yo le estaba pidiendo el auto. Pero ahí yo me empecé a asustar cuando él me respondió y me dijo, ¿tienes los mismos ojos de tu mamá? Y yo le dije, sí, no, está bien, pero lo que necesito yo es el auto. ¿Tienes los mismos ojos de tu mamá? Me dijo, yo fui compañero de tu madre de la enseñanza media. Wow. Fui compañero de tu mamá y hacíamos esto y hacíamos estas otras cosas, etcétera. Y empezamos a conversar de la vida de mi madre, empezamos a ser amigos, etcétera, etcétera. La cuestión es que cuando llegó el caballero del examen, me dijo, ¿y tiene su auto? Con cara de que, que lo habrá conseguido. El caballero solo, el amigo de mi madre, le dijo al caballero, no, yo le paso mi auto, no se preocupe. Él con mi auto va a hacer el examen. No le tuve que decir nada, me subí a su auto, di el examen. Y tuve mi licencia de conducir. Y me la rechazaron. No me la rechazaron. Estuvo todo bien. Pero, ¿a qué voy? Al hecho de que nuestros méritos, nuestra forma, ¿no es cierto? Nuestra propia justicia no alcanza. ¿Sí? Ese fue un regalo por gracia. Y literalmente, fue por gracia. E inmerecido, porque inmerecido, fuiste negligente, pero no fui, fui negligente. En realidad, más que negligente, ingenuo. Sí. Era re joven también, además. Interesante. Y fue un regalo por gracia. Y así también la gracia de Dios es para con nosotros. Ahora, la palabra justicia tiene una connotación legal, ¿no? Es hacer justo de forma inmerecida. Exacto. Es decir, proveerte de algo que tú necesitas y que no tienes por dónde conseguir. Ni siquiera por tus propios méritos. Yo te iba a hacer la pregunta, ¿qué clase de amigo tienes que nadie por teléfono? Es que no, es que tal vez estaban trabajando. Tú tienes muy buenos amigos, pero tal vez estaban trabajando, estaban lejos, qué sé yo. Y además era muy joven y amigos con auto no tenía. Además, ¿no? Entonces, pero el pecado es así, ¿no? Nosotros no podemos proveer una solución. Entonces es donde Cristo viene. Ahora, nos hace, no solamente nos declara, sino que nos hace justos. Llama mucho la atención, por ejemplo, que Pablo va más allá de simplemente un término legal. No es simplemente la escena de este juez de la antigüedad, ¿no? Como el nuestro, que es un juez que no se involucra. Tú le puedes decir, señor juez, mi esposa estaba a punto de dar a luz, por eso yo pasé rápido, por eso... Es que él no está interesado en tus motivaciones, sino en el hecho concreto de que una cámara, un policía te captó. Pasando esa luz. Entonces, él está para aplicar la ley. En la antigüedad, el juez era más cercano. Entonces, y Pablo va mucho más allá de la figura legal de la palabra justicia, sino que involucra un concepto que es relacionamiento. Y ahí es donde entra el pacto y todo, ¿no? Interesante que la justicia de Cristo, nosotros volvemos a tener un relacionamiento con Dios. Exacto. El término justificación a veces... Y nos va a pasar a lo largo del trimestre cuando vamos a estar con nuestros invitados dialogando respecto a esto. Es un tecnicismo que a veces puede, si no hacemos la correcta lectura, volverse muy automatizado. Vamos a mencionar, Pablo, digamos, es una temática frecuente, este tema de la justificación. Sin embargo, lo que menciona Joel es bien importante para nuestros amigos. Lo que Dios está haciendo a través de esa justicia y de ese acto para con el ser humano, es restaurar una relación que está rota. ¿Y cuál es esta relación? Esta relación entre un Dios de vida y un hombre que bajo el pecado merece muerte. Entonces, cuando Dios se encarga de mi caso, no como un papel al cual yo le pongo o bien un ticket o una aprobación o una X, sino que Él se preocupa de conocerme, se preocupa de investigar, se preocupa de acompañarme en los momentos de debilidad. Al momento de yo recibir el resultado de esa intervención divina, yo me encuentro con un juez que se motivó en mí, que se preocupa de mí. Mi respuesta tiene que ver mucho con esa comprensión de la justificación como un acto relacional de Dios, un acto restaurador de Dios y que indudablemente tiene que traer frutos, obras que den cuenta de que ahora la justicia de Dios mora en mi corazón. Así que amigos, como cada semana lo disfrutamos, lo hemos disfrutado y lo vamos a seguir disfrutando, tenemos el resumen con nuestro pastor Joel para aclarar estos puntos trascendentales de la lección del día de hoy. Gracias, Andrés. Efectivamente, estamos aquí viendo esta temática crucial. Estaba pensando, antes de ir a esta imagen, que eso fue lo que tú señalabas anteriormente, que eso fue lo que cambió a Martín Lutero. Claro. No era simplemente una definición legal, sino que era este Dios personal. Inmerso Martín Lutero en una religión, en un sistema religioso frío, técnico, ¿no? Donde Cristo se había perdido y la justificación por la fe fue la que trajo al corazón de Martín Lutero a Cristo Jesús. Pues bien, vamos entonces, fíjense ustedes que el capítulo 3, desde el versículo 21 hasta el versículo 24, 25, está hablando acerca de la justificación por medio de la fe. El contexto previo entonces era el problema humano, es que todos pecaron, todos somos pecadores. Y la solución divina se presenta a través de la justicia por la fe. Aquí hay tal vez para comparar dos textos, para que usted tome apunte y recuerde. El primero de ellos es Romanos 1:18. ¿Se acuerda usted de esa lección que estuvimos repasando? En Romanos 1:18 dice que se manifestó la ira de Dios, pero en Romanos 3:21 dice que se manifestó la justicia de Dios. Por lo tanto, la solución divina es la manifestación de esa justicia y que se alcanza por medio de la fe. Y si se alcanza por medio de la fe, ¿qué pasa con las obras? ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué rol tiene entonces tienen las obras en la salvación? Para el contexto de salvación, las obras no tienen ningún rol en nuestra vida. Para salvación, no nos salvamos por medio de las obras. Pero la justificación es otra pregunta. ¿La justificación por gracia invalida la ley? Si yo digo que para salvarme no necesito las obras, sino la fe en Cristo Jesús, entonces ¿dejo la ley? ¿La salvación por medio de la fe aparta la ley? ¿La invalida? Todo lo contrario, la ratifica, la confirma. Porque cuando somos salvos por medio de la fe, entonces necesitamos la ley para que nuestras obras evidencien esa gratitud, ese amor por la salvación que Cristo nos da. Por lo tanto, estos tres conceptos están relacionados. Salvación por medio de la fe, las obras y la ley. Pero cuando hablamos de salvación, es solamente por fe. Y cuando ya somos salvos, entonces las obras. Y ahora sacamos, si pudiésemos borrar aquí, por ejemplo, salvación, ahora las obras tienen que ver como una respuesta. Las obras son necesarias también para evidenciar de que hay un cambio en mi vida cuando acepto a Cristo Jesús. Por lo tanto, querido amigo, es interesante notar aquí que Pablo se está concentrando en la salvación de Cristo Jesús. Y lo dice en la justicia de Cristo, entonces, es por gracia y de forma inmerecida, redención que nos liberta de la esclavitud y por último es una propiciación, es decir, una sustitución inmerecida. La culpa que usted y yo debíamos pagar ya no la tenemos que pagar, Cristo la pagó en la cruz, pero esa culpa, esa deuda, alguien la tiene que pagar y ese fue nuestro Señor Jesús. La condenación de la ley, Cristo la tomó en nuestro lugar. Así que, Pastor Andrés, tenemos aquí varios conceptos, pero que todos apuntan a la persona maravillosa y la obra de Cristo en nuestro favor. Así es. Y como siempre lo hacemos en cada uno de los capítulos de lecciones de la Biblia, hemos llegado a la parte final, versículo 21 del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él. No basta solo con saber quién es este Dios. No basta solo con acudir a un templo. Usted puede acudir a un templo, puede tener una Biblia en su casa, puede pertenecer a una familia que se dice religiosa o tener tradiciones religiosas, puede ir a eventos religiosos. Pero si el Dios de la Biblia no ha nacido en su corazón, si el Salvador del universo no se ha hecho su amigo, no ha entablado una relación con usted, con su matrimonio, con sus hijos, con tu juventud, con tu hogar, todo lo demás viene a ser vano. Dice que esta justicia no se manifiesta para el que sabe quién es Dios, sino para el que cree en Él. Y por eso tengo una pregunta para ti. ¿Crees tú en Dios? ¿Crees realmente que a pesar de que hay situaciones que humanamente en tu vida no tienen solución, Dios es capaz de abrir puertas donde pareciera que todo está cerrado? Porque hoy quiero hacerte una invitación. Una invitación a creer en un Dios que aunque tú no lo mereces, te está buscando. Que aunque tú no lo buscas, Él insiste. Y que aunque tal vez lo has rechazado durante mucho tiempo, sigue intentando entrar en tu corazón. La pregunta que te hago es, ¿vale la pena seguir solo sabiendo quién es Dios? ¿O será que ya llegó el momento de creer en este Dios justo y bueno? Si tu deseo es creer en Él, si tu deseo es encontrarte con Él, tengo dos invitaciones en particular. Número uno, acá abajo, encuentreunaiglesia.com. Ingresa a esa página, busca una iglesia cerca de tu casa. No importa el país donde estés, busca un templo en el cual puedas estudiar la Biblia y que todo lo que creas esté basado en la palabra de Dios. Pero número dos, tengo la invitación que nos permitas orar por ti, por tu familia y por tu situación. Si tu respuesta es sí, entonces inclina tu rostro y cierra tus ojos para hablar con este Dios de justicia. Querido Dios, gracias porque tú nos permites conocerte. Gracias porque aún podemos abrir la Biblia con tranquilidad y contarle a nuestros amigos que lo más hermoso que le puede suceder al ser humano es llegar al conocimiento de la salvación. Sin embargo, no basta solo con saber, no basta solo con oír. Es necesario tomar decisiones. Y por eso queremos pedirte por cada amigo que presenciando este programa en este momento está preguntándose si vale la pena seguir solo viendo programas, escuchando historias, lindos sermones, o si llegó el momento de aceptar a este Salvador vivo. Bendice a aquel que en este instante te está diciendo, Dios, quiero conocerte. Acompáñale en sus luchas y ofrécele la misma experiencia que los que estamos aquí hemos vivido. La experiencia de un pecador completamente destruido por méritos propios, pero que por méritos de otro, de Cristo Jesús, hoy podemos decir somos más que vencedores. Bendícenos, acompáñanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Muchas gracias, Andrés. Amén. Abel, será hasta un próximo capítulo, ¿no? Próximo capítulo nos volveremos a encontrar. Amén. Y de la misma manera, queridos amigos, muchas gracias por permanecer en nuestra compañía aquí en Lecciones de la Biblia. Y le esperamos que nos llame, que se ponga en contacto con nosotros para que así muy pronto nos volveremos a encontrar aquí en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, en un capítulo más de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.